Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que más que nunca hoy es para no perderse. En el programa de hoy escuchamos las voces de las infancias trans. Nos metemos en un refugio y lugar de encuentro para las mujeres que sufren violencia, creado por las propias mujeres. Le miramos el boletín de calificaciones a una jueza de desalojo fácil, pero por suerte también conocemos a una fiscala federal, una de las buenas nuevas, recién nombrada y con mucho distinto para dar. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana, recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Infancias trans. Escuchar, escuchar para aprender, para entender y para respetar. Gabriela Fiocheta, desde Radio La Mosquitera, abriendo el Expreso Farco desde Mendoza. La libertad sobre nuestras corporalidades, decisiones y cómo queremos vivir es uno de los desafíos más complejos en el sistema del que somos parte. En plena pandemia, escuchamos las voces de las infancias trans que irrumpen el silencio y construyen nuevos horizontes. Escuchamos a Amaru sobre el derecho a elegir. Le pedimos a todas las personas que sepan que no estamos enfermes, podemos elegir qué podemos ser, no tenemos dos géneros, no hay hombre y mujer, también hay trans, también hay no binarios. ¿Y acaso una mujer también puede decidir ser un hombre trans y poder... Y como lo que vos sentís de ser mujer y no querés ser mujer, puedes ser no mujer y ser un trans hombre? Y eso pasa lo mismo con los hombres, porque también un hombre puede sentirse mal por ser un hombre, entonces decide ser mujer. Se lo soluciona todo después. Benjamín nos comenta cómo fue autopercibirse como un varón trans. Yo sé que siempre desde chico sentí que algo no estaba bien conmigo, que yo no estaba como siendo lo que era. Pero admito que otra parte de mí siempre lo negó y que solo pensaba que era una etapa, que ya iba a pasar, que era tipo como una crisis existencial, por así decirlo. Que era un poco de tristeza y ya está. Bueno, hasta que esto se empezó a hacer más y más grande y yo la verdad me empecé a dar cuenta que no era tristeza, que yo estaba sintiendo otra cosa. Lo primero que hice fue informarme del tema, me informé muchísimo, me acuerdo que pasé horas enfrente a la computadora y hablándole a personas que sabían del tema y la verdad me informé muchísimo, pero yo siempre sentí que quería ser un chico, un varón. Entré a la secundaria primero y sentí que todo se iba a tornar más difícil. Y bueno, un día que llegué a la secundaria, mi mamá me dijo la pregunta con esa voz de dulzura y esa voz de comprensión que, y me dijo que si quería ser un varón. Le dije que sí, con mucho miedo, y que no quería defraudarla, y me dijo que ella jamás se iba a sentir defraudada por mí, porque si yo era feliz siendo lo que era, ella también lo iba a hacer. Y bueno, la verdad fue algo muy lindo. Ese momento yo lo sentí como un alivio. Fue como mi primer paso de transición, fue contárselo a mi mamá. Y bueno, yo anteriormente no lo había hablado con nadie, nadie sabía de esto. Después empezaron las cosas a tornarse como con las preguntas como ¿qué voy a hacer ahora? O ¿cómo voy a contárselo a la gente? La verdad, en ese tema no me apresuré mucho, porque si yo ya lo sentía, yo ya lo era, ser por el resto de mi vida. Y bueno, eso. Esa básicamente es mi historia y mi transición. Ahora estoy muy feliz siendo lo que soy. Y admito que antes era una persona muy infeliz, porque yo me sentía muy incómodo con mi cuerpo. Y bueno, eso. Y si puedo agregar algo, es que quiero decirles que si ustedes sienten que no están bien siendo lo que son y que se sienten de otra manera en un aspecto físico o algo así, o la ropa o el pelo, no van a definir lo que son. Si ustedes quieren llamarse, no sé, Lucas, y tienen el pelo larguísimo, no va a definir nada, porque ustedes van a ser lo que sienten. Así que bueno, admito que no soy bueno mucho para hablar y me va muy mal como relatando historias o cosas así, pero bueno, esto es lo que soy y lo que quiero ser por el resto de mi vida. Celeste, con 5 años, reflexiona cómo podemos tratarnos. Soy una niña trans y mi mamá y mis hermanos y mi hermana me quieren, y mis compañeros y mi señor también. Y pido a las personas que respeten, escuchen y no les hagan daño los niños y las niñas y los niñes. Las infancias trans nos interpelan a construir un mundo para todes. Desde la tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco, La Mosquitera. Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire. Para atravesar tormenta cuando el trabajo se arreverdece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvome a las alturas cuando el trabajo se arreverdece. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se arreverdece. Para avivar el fuego, no me falte el aire. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Una jueza que no estudió y un poder judicial que sigue queriendo morder solo a los descalzos. De Eduardo Galeano a un barrio popular sin servicios y amenazado en Rosario. La producción desde Aire Libre Radio Comunitaria. Un mundo que genera pobreza es un mundo injusto. O sea que la pobreza es hija de la injusticia. Renavap a Marzo. Los vecinos mandaron a Marzo a una jueza que ordenó un desalojo ilegal, ya que desconocía la ley 27.453. En Rosario son más de 120 los barrios populares. Esto significa que son más de 120 los barrios donde las familias que habitan no tienen acceso a por lo menos dos de los servicios básicos: agua, acceso a luz eléctrica y a cloacas. ¿Cómo será transitar la pandemia en un barrio sin servicios? Susana vive en uno de ellos, en La Cariñosa, donde, según ella, hace más de 40 años que viven familias en el sudoeste de la ciudad. El agua todavía, ahora sí viene el calor, el tema del dengue, sí, no. Aparte el virus, el coronavirus, entonces todo. La verdad que se hace muy difícil. Y acá hay, en esta zona hay, digamos que hay canillas que están en cada esquina y donde la gente puede sacar agua. Inclusive yo tengo un caño que está abierto a que desconecten y conecten cuando la gente quiera sacar agua. La única forma que la gente pueda tener agua. Hace 3 semanas atrás como que sí estuvo el virus, más que nada, como dice, comunitario. Bueno, estuvo así como en varias familias. Y ahí vinieron a hacer testeos, se vino a hacer el detectar y ahí salieron muchos casos. Bueno, eso fue hace 3 semanas y ahora la verdad es que el barrio está bastante tranquilo y mejor, digamos, porque le dimos lugar a ayudar a la gente que sí estaba aislada, tanto los comedores que hay acá, se les llevó mercadería, se les asistió un poco, así que sí, ahora hubo varios casos. Sí. No es novedad que el Poder Judicial llegue tarde. Una jueza que desconocía la ley 27.453 de Renavap libró un pedido de desalojo que tuvo que suspender y dar un plazo de 180 días por pedido de los vecinos organizados que protestaron frente a los tribunales. Sí, empezamos a movilizarnos, a preguntar, porque acá hay varios comedores, varias organizaciones en el barrio, entonces como que empezamos a cada uno a ver qué información podía conseguir y empezamos a juntarnos. Y bueno, lo que sí que está, en el tema estaba el de Consejería Popular, Roldán, barrio ya casi de 40 años, hay gente que vivió toda su vida acá. Aparte no es un barrio popular, no es un asentamiento ni casas precarias, no, la verdad es que es un barrio bastante lindo, bien consolidado, como dicen. Tenemos, sí, nos faltan muchos recursos, muchos servicios básicos, pero el barrio está bien compuesto. Tenemos una ley que nos ampara que no nos pueden desalojar. La jueza actuó muy mal en dar ese fallo, sin notificación previa, sin darnos aviso. En medio de una pandemia, como bien dice, desalojarme iba a ser imposible. Aparte, se iba contra la ley del Renavap que salió en el 2017. Se frenó un desalojo ilegal. Esta vez, la violencia estatal no llegó a violencia física, pero sí a la situación traumática y violenta de amenazar con un desalojo a las personas que viven bajo el amparo de una ley. Las familias argentinas que no tienen garantizado el derecho a la vivienda y a un hábitat digno, merecen al menos que las leyes que los protegen sean estudiadas por los que tienen que impartir justicia. Para que la justicia no muerda solo a los descalzos, como decía Monseñor Romero. Hasta hace 30 años, 40 años, a nadie se le ocurría desconfiar de la justicia como un valor universal y por lo tanto todos, mal que bien, hasta la derecha más recalcitrante, compartían básicamente la yo no te digo la indignación o la denuncia, pero por lo menos la aceptación de que la injusticia existía en el mundo. Resulta que la injusticia ha dejado de existir. La injusticia es el justo castigo que la ineficiencia merece. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. De una jueza que atrasa a una fiscala que adelanta. Feminista, abolicionista, que enfrentó a un juez machista que se creía dueño y señor. Mauro Monteiro, Radio Kermés y la historia de Yara Silvestre, fiscala federal. Es toda una noticia que soplen algunos buenos vientos en un escenario especialmente machista, donde el conservadurismo es habitual y reina el clasismo. El Senado de la Nación avaló los pliegos para que Yara Silvestre sea fiscala federal en Santa Rosa La Pampa. Lo que sí me parece a mí es que el Estado no puede retirarse nunca, porque cuando el Estado se retira, deja espacio, como pasa en las favelas brasileñas, para que el narcotráfico gana espacios, ¿sí?, sociales cuando el Estado se retira de esos lugares. Entonces es interesante la simbiosis que se produce, porque de hecho, bueno, sucede. Aparece el narcotraficante que te da la plata para los remedios, que te procura la alimentos, ropa y demás, cuando vos ves situaciones en que el Estado se retira. Entonces me parece que más allá de la lucha contra el narcotráfico, como está planteada en términos punitivos, también el Estado debe procurar hacerse fuerte en otros ámbitos para evitar justamente que las personas pasen a depender de este tipo de delincuencia, sea porque reciben asistencia al narcotraficante o sea porque trabajan para él. Y ella, desde su feminismo, no tardó nada en señalar que es abolicionista y está a favor del autocultivo de cannabis. No, yo soy abolicionista. Bueno. Sí. Así me he pronunciado y ya he expuesto en varios foros en ese sentido. No, yo considero que no se puede regular como trabajo una relación que se basa en una situación de desigualdad estructural entre las partes y donde una de las partes se encuentra en absoluta desventaja y con una libertad, que voy a poner entre comillas la palabra libertad, condicionada, ¿sí?, de tener que aceptar eso porque no hay otras oportunidades mejores. O sea, yo creo que nadie que estuviera en condiciones de elegir otra cosa elegiría ser prostituta. Nadie que estuviera en condiciones de elegir otra cosa elegiría ser prostituta. Silvestre es desde hace años empleada de ese poder judicial retrógrado y patriarcal. La situación es que siempre fue un poder ocupado por hombres en su gran mayoría y las mujeres venimos remando de abajo con las dificultades que tienen las mujeres en todos los ámbitos. Es decir, de repente vos presentás un currículum y un varón tiene muchas más capacitaciones que vos, y si vos te fijás en qué épocas la mujer dejó de capacitarse, seguramente va a coincidir en la época en que fue madre y tuvo los hijos en edad pequeña, entonces tenía que dedicarse, repartir su tiempo entre su trabajo y la casa. Cobró un alto perfil como denunciante del juez federal anterior, José Antonio Charlín, quien fue condenado a 5 años de prisión por abuso sexual, amenazas y malversación de fondos. Nosotros lo que nos pasó fue algo muy particular, o sea, las mujeres estábamos siendo atacadas por este señor y nos costó mucho decir qué nos estaba pasando, porque bueno, él también tenía una dinámica, una metodología, ¿viste? Nos agarraba por separado. En donde una empezó a contar y la otra se dio cuenta y la otra se dio cuenta, nosotros lo que nos pasó fue que en general los compañeros de trabajo, los varones, ninguno dudó de lo que nosotros estábamos diciendo. Un poco también porque él, en sus exabruptos machistas, hacía comentario entre los varones. Pero hasta que nosotros nos saltamos, nadie se animó a decirle basta. Pero cuando nosotros dijimos basta, los varones se encolumnaron todos atrás nuestro y eso fue re importante. Y a mí me parece que incluso hoy en día, viéndolo como éramos antes, lo que pasó y cómo somos ahora, o sea, ya no cualquier chiste en la oficina pasa de largo, se empiezan a ver esos cambios. Esas cosas que a veces por ahí te hacían un chiste y a vos te parecía normal, ya no, o directamente no se hacen, o si se hacen salta alguien y corrige y nadie se ofende. Entonces, en un punto ha sido positivo lo que nos pasó porque nos permitió darnos cuenta de esto. Pero bueno, lo que pasa es que lo de él no fue sutil.